La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Muy buenas noches, amigos y amigas. Les saluda su servidora Verónica Vázquez. Para mí es un gusto darles la bienvenida a otra semana llena de amor, ritmo y sabor, con el mejor género musical de todos los tiempos, la salsa. Solo aquí, en su programa La Esquina de la Salsa, por los 940 amplitud modulada. Y para comenzar, nos vamos con Celia Cruz, la guarachera de Cuba, con su tema Ríe, llora. O sea, mañana, que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Pero Ríe, llora es uno de mis temas favoritos de Celia Cruz, por ese mensaje tan profundo que deja, el gozar de la vida en los buenos y malos momentos, porque nadie tiene la vida comprada. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora escuchemos a Chico Cervantes y su banda con su canción La Mandrágora. la selva se consigue remedio para el amor. En la selva se consigue remedio para el amor. Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. Oye, nos vamos para África. Maquiavelo llegó. Seguir el amor, la mandrágora sí existe para conseguir el amor. ¡Ojá! Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. ¡Ojá! Una salsa viejita pero buena. Espero les haya gustado. Se vienen los Bam Bam con su tema Sandunguera. Disfrútenla. ¡Sandunga! ¡Sandunga para ti, mami! ¡Para que tú lo bailes! ¡Para que goce! No te muevas más así, que te vas por encima del nivel. Cubana fundada en 1969 por el bajista Juan Formel, creador del ritmo característico del grupo llamado Zongo. A continuación, nos vamos con otro conjunto de salsa. Se trata de Timbalife con su canción Ave María, qué calor. Que venga Chango, mira, pregúntenle a Juan de Dios.

bella, tan dulce, tan bella. Me he vuelto capricho de tu desnudez. Hoy daría todo por volverla a y actor puertorriqueño Marco Antonio Muñiz, conocido artísticamente como Marc Anthony, es uno de los más exitosos intérpretes dentro del género musical de la salsa. El New York Times lo calificó como el rey de la salsa por su liderazgo en las listas de ventas del género de la salsa durante toda la década de 1990 y también por la tremenda fama que se ha ganado entre el público hispano de toda América. Escuchemos ahora a India, otra exitosa artista, que nos trae el siguiente tema titulado Me cansé de ser la otra. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Cuándo vienes? ¿Pero por qué no vas a venir si sabes que me prometiste? Ay, Dios mío, cada vez que quiero que estés aquí y me dejas pensando y esperando. A mí ya no me da la gana que te empapes de mi cuerpo, de ser tuya cuando quiera. A mí hoy no me da la gana que me uses y que abuses mi amor como si nada. A mí no me da la gana que me escribas cuando quieras sentirme una cualquiera. A mí hoy no me da la gana de esperar por tu llamada y vivir encarcelada. Me cansé. Me cansé de tanta espera, de ocultar mis sentimientos. reconocida en el mundo artístico como la princesa de la salsa, porque es la mujer con más éxitos en el Billboard Tropical Salsa y una de las más conocidas en la música tropical. Se viene Tirso Duarte con su canción Déjala que corra. Yo te quiero como eres, no me importa tu forma de ser. Eres diferente a todas las mujeres, tienes algo especial que solo yo puedo ver. Pero en estos días no sé qué te pasa conmigo, he notado que ya no me miras como yo te miro. Estás destruyendo poco a poco mi vida. Yo que tanto te quiero y tú de mí ya te olvidas. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. A veces te estoy hablando y te me quedas pensando en no sé qué. Si tú no me quieres ya, vete. Más, te deseo buena suerte, ya que no puedo tenerte. Compositor, pianista y arreglista nacido en La Habana en 1978. Realizó sus estudios en el Conservatorio Amadeo Roldán y empezó su carrera profesional en el teclado con Panchito Alonso. Actualmente, Tirso Duarte dirige su propio grupo y es miembro de la Afro-Cuban All Stars, bajo la dirección de Juan de Marcos González. A continuación, escuchemos a Lele el Vocero con su tema No Puede Ser. Aún no puedo entender por qué te alejas. Si eres toda mi vida, pues toda te la di. Cambiaste tu proceder, tu hermosa forma de ser. Dime si yo fui el culpable para comprender de una vez en qué fallé. O me dejaste de querer. O confiésame si otro hombre ocupa tu ser. No, no, no. No puede ser que te haya perdido, no, no lo puedo creer. Yo no sé en qué fallé, si lo que hice fue darte amor con todo mi ser. No, no, no, no puede ser que te haya perdido, no, no lo puedo creer. Yo no sé en qué fallé, si lo que hice fue darte amor con todo mi con alguien más, aunque me hieras la vida con tu sinceridad. Qué lástima, yo que te amo mucho más, dejarías en mí una herida difícil de sanar. No, no, no, no puede ser que te haya perdido, no, no lo puedo creer. Lele el Vocero, la Vocero es un artista y compositor colombiano nacido el 15 de septiembre de 1980 en Tumaco, Nariño, y criado en la ciudad de Cali. Su carrera inició como rapero en 1996, cuando entró a un grupo de rap en Cali. Este cantante se declara amante de la música desde que era un niño. Le encanta la salsa romántica y los ritmos urbanos. Ahora nos vamos con el salsero ecuatoriano Paolo Plaza, con su canción ¿Cómo pudiste olvidar? Con lágrimas que ya hicieron mal.